esto se está poniendo realmente peligroso para la propia democracia, porque esto es lo que lleva a que, aunque el presidente llegó a través de los votos, los ciudadanos y ciudadanas empiecen a sentirse con su libertad muy restringida. Entonces, esto hace peligrar una democracia y nosotros queremos construir dentro de los términos de la democracia. Entonces, hay que encontrar las herramientas particulares y para cada ocasión. Y no tengo duda que las vamos a encontrar. Somos muy creativos. Los argentinos nos caracterizamos por haber encontrado siempre herramientas con las cuales salir adelante en medio de grandes y enormes, inmensas crisis. Pero bueno, no imaginábamos hace 4 meses que íbamos a estar buscando estas herramientas. Esto es lo que nos ha dificultado un poquito y hasta nos autocriticamos de que estamos tardando demasiado, pero no son ni 3 meses de este gobierno, así que me parece que esto es extraordinario. Es extraordinario que se haya hecho también aquí, en el Congreso de la Nación, en la Cámara de Diputados, en el auditorio de la Cámara de Diputados, porque también los diputados que estamos aquí hemos visto cómo se ha vaciado el Congreso en estos 3 meses. Más allá de que estábamos en receso, se ha sacado a la gente de aquí adentro. Te digo de verdad, hoy es la primera vez que vemos los pasillos y este lugar llenos de gente. Y esto también es muy importante. Esto es, por eso te digo, es como refundacional, porque no hace tanto que estábamos ocupando todos estos espacios. Pero por eso me parece importante, porque esto es construcción colectiva, como fueron estos 12 años, y por eso construimos todo lo que construimos estos 12 años. ¿Y cuál va a ser el rol de los diputados, de las senadoras en estas, del Frente para la Victoria en esta nueva etapa? Mira, los diputados del Frente para la Victoria, los 84 diputados del Frente para la Victoria, estamos en una posición firme de no aprobar, de no bancar ninguno de estos DNU. Estamos a las puertas de un momento muy crítico, que es el gobierno nacional está buscando la derogación de la ley Cerrojo y la ley de pago de deuda soberana, y los 84 diputados del Frente para la Victoria estamos en una posición muy firme, muy unidos y trabajando duramente para lograr llegar a los 129 diputados que convaliden nuestra posición para no dar quórum y que esas 2 leyes no puedan ser derogadas.